Y pues bueno, vamos a comenzar este programa. No sin antes decirles que hoy cumple 30 años de su fallecimiento Julio Cortázar. Radio 132 Madrid conmemora su 30 aniversario luctuoso. Y también nos despertamos con la noticia de que hoy murió el cantautor cubano Santiago Feliú. Y ayer salió una nota que dice que el pasado 6 de febrero un grupo de inmigrantes subsaharianos intentaba cruzar la frontera hispano-marroquí en Ceuta. La violenta intervención de la Guardia Civil dejó 14 muertos. También vamos a intentar abordar el tema, aunque me parece que hay información sobre esto. Y algo que me parece muy indignante, lo de pues ayer se encontró sin vida también al periodista mexicano Gregorio Jiménez, que trabajaba para los periódicos locales Notisur y El Liberal del Sur. Esto es en Veracruz y pues bueno, generó demasiada indignación, tanto de personalidades del gremio como de intelectuales, a tal grado de que nos preguntamos, los que nos dedicamos y los que no también, a esto del periodismo, que cómo es posible que en México sea el ser periodistas la actividad más peligrosa en México, ¿no? Damos por iniciado este programa, Movimientos Sociales en Perspectiva, así lo titulamos, y pues comenzamos. Everardo, sí. Ya estás ahí. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas noches lluviosas aquí en Madrid y ojalá tengan un mejor clima ya por México y por otras latitudes. Recuperando un poco lo que nos comentaba Paco, justamente lo que queríamos hacer en este nuevo programa era hablar un poco de, digamos, qué es lo que ha pasado en los últimos meses del año pasado. Bueno, está con nosotros un compañero también del 132 Madrid, que, bueno, él es politólogo y nos ha estado acompañando desde hace mucho tiempo con sus reflexiones. Y justamente lo que queríamos hacer era eso, ¿no? Como hacer una primera perspectiva de cómo va a iniciar el año en torno a los movimientos sociales, tanto en el mundo como específicamente en España y en México, que digamos son estas dos realidades que con mayor acento nosotros analizamos. Que por cierto ya inició, ¿no? Que ya inició con un movimiento, bueno, no un movimiento, una manifestación que incluso se piden respuestas y preguntas, ¿no? Nuevamente, que fue con la muerte del periodista este. Sí, justamente como comenta Paco, en el tercer bloque sobre México vamos a abordar esto, que es muy triste saber cómo el inicio de año comienza en México, siendo uno de los países, creo que es el segundo, en donde es más peligroso ser periodista, ¿no? Entonces es súper preocupante la porque actividad. Además es en un estado que no es estado de guerra, o sea, no es en un país que esté en estado de guerra civil, sino que es en el que supuestamente hay democracia, un país estable, pero sí, bueno. Es una democracia un poco cuestionable, ¿no? Y bueno, recuperando un poco con lo que inició Paco, vale mucho la metáfora de que también en este año se cumplen 100 años de que se detonó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, una de las cosas que pasó, digamos, al terminar el siglo pasado es que no se querían repetir toda la violencia que había ocurrido en ese primer año. Pero estamos viendo que iniciando este nuevo siglo y este primer año parece que se repiten cosas, ¿no? Y por eso también nos preocupaba un poco rescatar qué está pasando en el mundo. Vamos a ver qué nos comenta un poco nuestro compañero Eric, que está desde el Skype. Eric, ¿nos escuchas? Sí, muy bien. Hola a todos, muy buenas noches y buenos días, buenas tardes a quienes estén escuchando por otros lados. Muy bien. Sí, muchas gracias, Eric. ¿Cuál es tu percepción en torno, digamos, a los movimientos sociales en el mundo, digamos, empezando este nuevo año? Sí, yo creo que es primero una reflexión en relación a lo importante que es observar que lo que sucede en nuestro alrededor, ¿no? Ya lo decías tú un poco sobre nuestras realidades en México y en España. La necesidad de tratar de articular lo que sucede en las diferentes luchas. Entonces yo creo que es importante, sí, detenernos un momento, aunque cada quien esté luchando desde sus propias trincheras, en ver un poco lo que pasa alrededor, ¿no? Yo creo que sí es conveniente que, y los felicito que hayan decidido iniciar el programa con un, digamos, un panorama global sobre las reivindicaciones, las luchas y las confrontaciones. Yo creo que es importante primero destacar lo que nos llega desde los medios de comunicación, ¿no? Y tenemos a grandes rasgos un par de movimientos que destacan o de sucesos que destacan. En Europa, por ejemplo, yo creo que destaca mucho el tema de Ucrania. Brasil, lo que ha sucedido con el movimiento del PEN para Rúa, por el tema de los Juegos Olímpicos. Tanto bueno, el Mundial y los Juegos Olímpicos, es decir, han llamado la atención y lo que significa Brasil. Y, por supuesto, lo que sucede en Siria, ¿no? Sobre estos sucesos me gustaría compartirles un par de reflexiones. La primera es que ver atentamente lo que sucede en estos diferentes países nos desafía una costumbre de ver a las movilizaciones políticas en relación a, número uno, los marginados y, número dos, la izquierda, ¿no? En este caso, en Brasil, por ejemplo, vimos un movimiento social que no era necesariamente de los marginados. Tenía, si podríamos decirlo de alguna manera, un contenido o una participación de la clase media muy amplia, ¿no? Esto también nos ayudaría a entender quizás la confrontación que puede haber entre el gobierno del PT y la gente en las calles, ¿no? Esto es bien interesante porque entonces es un gobierno que se destaca o se dice representar a las bases, a los marginados, pero aún así tiene a gente en la calle que se está manifestando. Entonces plantea un desafío que yo creo que es muy contemporáneo y es qué hacer con las clases medias, ¿no? Aunque nos cueste trabajo definirlas, pero es que hacer con aquellos que no han sido tradicionalmente ubicados como originarios de los movimientos sociales, ¿no? Indígenas, la comunidad lésbico, gay, ya sea también la gente de color, en fin, ¿no? Entonces, primero, que no es de los marginados, y segundo, que tampoco necesariamente tiene que ser de la izquierda. Esto se ve particularmente en Ucrania, ¿no? La composición de la gente que está en la calle en Ucrania no es tan fácil de entender, ¿no? Vemos que hay desde veteranos, los llamados afganos, ¿no? Gente que estuvo en la guerra, que están ahí en la calle, entonces tampoco es que sean gente normal, común y corriente, es gente que está ahí bajo una reivindicación de entrar a una Unión Europea, y quien crea que una reivindicación de entrar a la Unión Europea hoy lo lea como una cuestión de izquierda, pues simple y sencillamente es no entender que la Unión Europea hoy es algo muy, muy distinto a ser un referente de lo que en su origen era, que era ser de izquierdas, ¿no? Que paradójicamente, digamos, se enfrentarían a lo que a la cuestión de la movilidad y de buscar trabajo, que no lo hay, ¿no? Entonces, y la otra, que es sobre todo, creo que queda muy bien con lo que comentaba Sever de lo de la Primera Guerra Mundial, y es la cuestión de Siria. Y con esto me iría a la otra reflexión, y es no solo el contenido o la constitución de los actores políticos en las movilizaciones, sino en qué se decantan esas movilizaciones, ¿no? Ya salimos a la calle, ¿y luego qué? Entonces aquí tendríamos, digamos, dos escenarios más o menos en los extremos, por llamarlo de alguna manera. En Siria, donde la tragedia de las armas y de la violencia, y por otro lado lo que sucede quizás en el sur de Europa con Syriza, o lo que está pasando aquí en Madrid, que son estas conformaciones de nuevos partidos políticos que se reivindican como, digamos, como hacen una crítica directa a las movilizaciones, a las instituciones, ¿no? A los partidos tradicionales, y tratan, digamos, de articular las diferentes demandas. Esto, por supuesto, se va a ver de manera interesante con América Latina, porque es muy particular ver aquí en Europa cómo estos nuevos, o digamos, estas nuevas conformaciones políticas, por no llamarlas partidos políticos, porque digamos está aún en discusión la connotación que tiene la idea de partido político contemporáneo. Entonces sé que se está haciendo ese esfuerzo por darle un nuevo significado, pero estos movimientos están teniendo como referentes, y esto es muy particular, cuestiones de América Latina, ¿no? Es decir, si tú ves las demandas que están estableciendo, por ejemplo, la negociación de la deuda, la nacionalización de los recursos, incluso un proceso constituyente. Entonces, es muy interesante ver cómo aquellos movimientos políticos que estamos viendo en Europa, que están digamos, decantando en una alternativa institucional, aunque sean nuevas institucionalidades o quieran reinventar el sistema, tienen como referente América Latina. Y esto es bien particular porque entonces nos hace ponerle una atención a lo que sucede en América Latina, y si reconocemos además que las elecciones son momentos políticos bien particulares para que surjan, digamos, son como ventanas de oportunidad o momentos donde las tensiones se polarizan aún más, pues entonces esto nos debe llamar o nos debe de poner en alerta frente a las elecciones que vienen este año en América Latina, ¿no? Nada más y nada menos que en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, y que digamos serían estos tres países que han hecho estas cosas de izquierdas que serían un referente, y por otro lado Colombia, por ejemplo, Panamá, Colombia que digamos tiene este gobierno de derechas absolutamente decantado a la derecha, y ver qué es lo que puede hacer la sociedad colombiana para generar una alternativa, ¿no? Entonces, este es el panorama que viene en América Latina, que por ende tendrá, por lo que ya hemos mencionado, una articulación de movimientos políticos, de nuevas articulaciones y nuevas contestaciones. Hay que recordar también el tema medioambiental que trae por ahí a Evo Morales, muy politizado, ¿no?, en el sentido de la oposición, ¿no? Esto es muy particular, ver cómo ahora la oposición quiere abanderar los temas ambientales. Esto es una cosa interesantísima, o sea, ver que el Yasuní para Ecuador es una bandera que ahora la derecha ha tomado, y esto, digamos, es muy peculiar ver ahora la derecha ambientalista con tal de, digamos, de generar un discurso en contra de los gobiernos de izquierdas. Entonces yo digamos, quizás me quedaría ahí, tampoco para tampoco utilizar mal la palabra, pero creo que digamos este mapa nos plantea ciertos desafíos, y una cosa muy particular es cómo lo leemos a través de los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, aquí el país, o los medios de comunicación aquí en España, digamos mainstream o de mayor audiencia, le están dando una connotación política a lo de Ucrania como: miren estos gobiernos que no están escuchando a su pueblo, y casi casi los ha llamado en algunas ocasiones héroes a la gente que está en la calle en Ucrania, mientras que lo que ha sucedido, y creo que de esto van a hablar después en un bloque posterior, lo que ha sucedido en Gamonal, aquí en España, pues son unos vándalos porque han salido a la calle, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque también, de nuevo, pone en tela de juicio lo que yo creo que es una característica de estos movimientos en el que creo el 132 se encuentra, y es la necesidad de medios de comunicación alternativos para difundir estas otras realidades, ¿no? Entonces yo creo que vamos por el buen camino. Pues, Eric, muchísimas gracias, la verdad. Y qué bueno que tocas el tema de izquierdas, derechas y reivindicaciones, porque justo me viene ahora en el tintero mental que hace no mucho el vicepresidente de Bolivia vino en una reunión que tuvieron, hizo un comentario que decía que pues necesitamos recuperar el concepto de democracia. La izquierda siempre ha reivindicado la bandera, es nuestra bandera, la de justicia, la de igualdad, la de participación. Entonces, con esto decía que, por ejemplo, la vieja izquierda europea, no quiere decir que el pueblo sea la vieja izquierda, sino que, o sea, como los mandatos, los altos cargos que llevan la representación, se quedaron con esa vieja izquierda, y que miraran para Latinoamérica, ¿no? Yo creo que es una parte de esta conversación muy, muy importante, sobre todo por las reivindicaciones: ¿dónde queda la izquierda? ¿Dónde queda el pueblo? ¿Dónde quedan las personas? Te agradecemos muchísimo el que estés aquí con nosotros. Yo creo que más adelante volveremos contigo. Sí. Muchas gracias, Eric. Bueno, ahora vamos a dar paso a una cápsula que una compañera justo que vive aquí, pero que es boliviana, nos hizo favor de hacer una reflexión en torno al octavo aniversario del gobierno de Evo. Pero bueno, no sin antes decir, agradecerte de nueva cuenta que hayas participado, y algunas reflexiones, digamos, para contribuir a la discusión que vamos a continuar ahora al volver de la cápsula. A mí me parece que escuchándote me recuerda, salvando las proporciones, como la década de los 60, cuando América Latina hizo un estallido en el mundo y, digamos, todos empezaron a voltear a ver a América y a la descolonización en África, ¿no? Es decir, las nuevas representaciones de los movimientos sociales estaban volteando o a Cuba o a Nicaragua o lo que estaba pasando, ¿no? Como decía, salvando las proporciones, ahora parece que estamos volviendo a ver a ese mal llamado tercer mundo, porque se están replanteando las formas y los conceptos de hacer política, Pero ya no, a diferencia de los años 60 que estaba en el marco de capitalismo y comunismo, se abre un espectro tan diverso de cómo nombrar las cosas, cómo accionar, que nos da toda esta diversidad de la que hablas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que pasó desde hace años en lo que se llamó las primaveras árabes, a mí me llama mucho la atención cómo muchas de las reivindicaciones, por ejemplo, en Egipto, tenían que ver con que decían, es que yo quiero hacer una revolución porque no, este gobierno no me da las condiciones para poderme casar y ser un buen padre de familia, ¿no? Y a la vez estar exigiendo una democracia radical, ¿no? Son de esas cosas que son súper interesantes porque nos permiten plantear la discusión en, digamos, en un marco más allá de eso, de capitalismo, comunismo, de izquierda a derecha, sino de una diversidad en la que, como comentábamos, por ejemplo, el mismo feminismo está desde izquierdas, derechas, centro, ¿no? O sea, como que es más complejo entenderlo en ese ámbito. Y justo uno de esos, digamos, ejemplos va a ser este de Evo Morales, ¿no? De un movimiento indígena llamando a un estado pluricultural, ¿no? Súper interesante. Entonces, si les parece, pasamos a escuchar la cápsula. Muy bien, vamos a escuchar la cápsula. Hola, buenas tardes. Un saludo muy grande a todos los amigos de Radio 132 Madrid. Aquí estamos Pau y Bochi, listos para responder algunas de las preguntas que nos han hecho los camaradas. Vamos a empezar con una de las primeras cuestiones que nos habían invitado a reflexionar, que es acerca del gobierno de Evo Morales en Bolivia. Bueno, decir que se acaban de cumplir los 8 años de gestión del gobierno de Evo Morales, de un proceso que no ha sido fácil, ha sido convulso, pero también ha sido muy gratificante, porque si bien ha habido muchos aciertos, también ha habido muchos desaciertos del proceso. Una de las cosas que a mí siempre me gusta resaltar cuando se habla de Bolivia es ver el gobierno de Evo Morales no simplemente como un liderazgo fuerte, como una cuestión de partido, sino más bien como una cuestión de proceso que tiene por detrás, en su sostén y a manera de cimiento, a los movimientos sociales que han venido luchando, que han venido resistiendo y han venido dando guerra y dando pelea, abriéndose campo poco a poco, tanto en espacios informales, como en la calle, por ejemplo, como también en espacios formales de representación. Entonces, estas son luchas, memorias y experiencias que vienen desde hace bastantes años en Bolivia. Una de las cosas que a mí me gusta mucho del proceso boliviano es que invita a repensar tanto la democracia, lo que entendemos por democracia, como lo que entendremos por Estado. Podría decirse que se ha hecho una especie de ruptura hasta epistemológica de lo que nosotros entendemos con este tipo de cuestiones, que a mí me parece muy bonita porque se ha roto como ciertas concepciones hegemónicas de formas que nosotros pensábamos o que nos decían que eran las únicas formas de hacer o de entender la política. Dentro de los logros que a mí me gustan más de la gestión de Evo está, por ejemplo, el tema de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, que incluye el reconocimiento de la plurinacionalidad. Este es un punto muy importante y simbólico, creo, para todos los bolivianos y bolivianas, porque aparte del reconocimiento de la identidad y de una cuestión cultural y étnica, se reconoce también el tema de la pluralidad, tanto económica, jurídica como económica. Yo creo que ese es un paso fundamental en países que tienen un entramado, una formación social tan compleja como los latinoamericanos. Y bueno, ahora le doy la palabra a Bochi para que nos comente. Gracias. Yo quería comentar algunas cosas de cómo se han vivido estos procesos de cambio para, en cierta medida, haciendo de portavoz, si se quiere, los movimientos sociales españoles, europeos, pues cómo se han vivido estos procesos de cambio. Yo creo que tras la caída del muro en líneas generales, los movimientos sociales hemos dirigido la mirada tanto a tanto a Chiapas cuando surge el ejército zapatista de liberación como Venezuela y por supuesto también en el caso boliviano. Yo creo que pese a la clase política que tenemos, la mayoría de la gente, sobre todo de la izquierda política y social, ha mirado con interés estos procesos de cambio porque han evidenciado dos cosas que hoy se hacen muy pertinentes en el sur de Europa, a mi juicio, que es en primer lugar la evidencia de que es posible superar la democracia como la entienden nuestras élites, de una forma meramente representativa, delegacionista, para, superándola, construir ese mandar obedeciendo, que me parece uno de los conceptos más bonitos que acompaña el proceso de cambio boliviano. Y por otro lado, por supuesto, junto a esta transformación política y democratización desde arriba, forzada también desde abajo, está el hecho de que constata cómo a nivel macroeconómico y microeconómico la superación de las agendas de choque neoliberal que tan nefastos resultados depara a la población o a las mayorías sociales no solo es deseable, sino hoy se está viendo claramente más necesaria que nunca. Pues ahora sí, como lo dice en la cápsula, nos quedamos con eso. No ha sido fácil. Bolivia es un ejemplo que yo podría tomar, un ejemplo para democracia, para democratización, para lucha, para trabajo. Pues como lo dice en la cápsula, ¿no? Ha sido un proceso que tiene por detrás los movimientos sociales, lo que ha hecho que permanezca Evo Morales en donde está hasta sus hoy 8 años. Y que pues que han venido luchando y que pues también nos invita a replantear la democracia con lo que tenemos como Estado. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Es una rola que se llama Futuro Incierto. Es un hip hop de unos chavos mexicanos que están comenzando y que también están como haciendo crítica en su música. Vamos a escucharlos, regresamos. Aquí les subí. Mira mi mundo, gran tecnología. Mira mis venas con cable, su sangre. Ciencia fría, ciencia fría está vacía y llena de dolor. Buscando una salida, ideologías de ficción. Mira mi mundo, gran tecnología. Mira mis venas con cable, su sangre. Ciencia fría, ciencia fría está vacía y llena de dolor. Una salida, ideologías de ficción. Me aparto de este mundo por un rato largo. Paso de la sala al cuarto esquivando la tele. Prendo el monitor y me preparo en menos de un minuto. La base estará sonando tan fácil y rápido. Solo oprime el botón y todo controlado. La tecnología al alcance de tu mano. Yo no soy igual, pero llámame hermano. Todos al paso de ella vamos avanzando. Y así cada uno nos obliga a adaptarnos. Curiosidad y ocio crean tanta destrucción. Mientras esto se extermina diciendo todo va mejor, ¿no? Edificios que reemplazan árboles y grandes campos manipulan más personas con el dios televisor. El sol, su resplandor, nos quema, siente su calor por culpa de ese humo que desprende tu motor. Con guerras y sus armas provocando ese terror y cosas materiales que los mantienen quietos. Mira mi mundo, gran tecnología. Mira mis venas con cables, su sangre. Ciencia fría está vacía y llena de dolor. Buscando una salida, ideologías de ficción. Mira mi mundo, gran tecnología. Mira mis venas con cables, su sangre. Ciencia fría está vacía y llena de dolor. Buscando una salida, ideologías de ficción. Todo lo que veo es la miseria, su desquicio. Todo es vanidad, nos crean puerta al precipicio. Este mundo sucio con su fácil opinión. Mi opinión es que el dinero no existe. Te derriten con palabras ofreciéndote despensas. Crean el buen fin mientras todo esto se tensa. La NASA esconde datos que tú nunca piensas. Es hora que despiertes, que hagas cambio de conciencia. La víspera pacífica espera que pase una era de cíclicas guerras tecnológicas. Ciencia, el sistema afecta la capacidad. etapa se acaba, calma es la palabra. Pero todo se acelera y nada cambia. En Alaska el caps se encarga del cambio climático. Nada pasa aunque el tema sea drástico. Tóxico como ácido sulfúrico, comparado al fertilizante químico en el aire expuesto al público. Como único requisito evitar este astrofúrico. Mi mundo, la tecnología, ya mis venas no caben su sangre. Ciencia fría, ciencia fría está vacía y llena de dolor. Buscando una salida, ideologías de ficción. Mira mi mundo, la tecnología, ya mis venas no caben su sangre. Ciencia fría está vacía y llena de dolor. Buscando una salida, ideologías de ficción. Ya lo dice esta rola, este mundo sucio, ¿no? La verdad es que es un futuro incierto, como lo titula en esta canción, estos chavos que van empezando, creo que van empezando con gran fuerza. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar aquí esta noche. Y para quienes nos escuchan desde este momento, los invitamos a que no se alejen y sigan esta señal, que es de Ágora Sol Radio. En este que es su programa, yo soy 132 Madrid, nuestros canales son... arroba yo soy 132 Madrid, que es el Twitter. Yo soy 132 Madrid, el Face, y el correo yo soy 132 Madrid @hotmail.com. Pues nos habíamos quedado en el segmento pasado hablando de Bolivia, las reivindicaciones. Escuchamos una cápsula, y me parece que vamos a regresar ahora mismo con Eric. Si es que ya está, no sé si me escucha por ahí, Eric. Sí, se te escucha. Sí, bueno, conectando un poco con tanto con lo de Bolivia, con lo que decía Sever al final, la idea esta de la derrota, tienes toda razón. Luego de los 60s y 70s, mucho del pensamiento crítico que se hizo desde la izquierda, el pensamiento crítico que se hizo acá en Europa, tenía el planteamiento de la derrota, ¿no? Incluso luego no solo por lo que sucedía con el socialismo realmente existente, sino luego la caída del muro de Berlín y la reforma contra el neoliberal, Thatcher, Reagan, etc. Y es cierto que se ha generado pensamiento pensando en la derrota, ¿no? En base a la derrota. Por eso creo que es tan importante lo que sucede en América Latina. ¿Por qué está siendo tan importante? Porque nos está permitiendo pensar o ver alternativas desde posiciones de victoria. Aunque haya aún sectores con muchos argumentos válidos que critiquen que esa pueda ser la vía para otro mundo posible. Eric, insisto, que pueden ser argumentos válidos. Aún así, plantean un panorama distinto en relación a las posibilidades, ¿no? Sobre todo en una cuestión estratégica. Creo que Paco hablaba hace rato de Álvaro García Linera, el viceministro de Bolivia. Tiene un texto y me parece que es una manera de verlo muy interesante, sobre las tensiones creativas de la revolución, y es interesante porque plantea que no es que la revolución ya esté hecha o está acabada o se logra ganando las elecciones, y esto es importante, ¿no? Sino que son procesos que van generando contradicciones al interno, pero que estas contradicciones, más que ser contradicciones que te impidan avanzar, tienen que ser tensiones que te motiven a pensar, por eso la idea de tensiones creativas, a pensar unas nuevas maneras de salir de ellas, ¿no? Entonces, yo lo que creo en relación a América Latina, y por lo que creo que es importante y por qué está generando tanta tensión, es que está experimentando, está aprendiendo, está experimentando, es algo nuevo históricamente hablando, pero no solamente históricamente hablando, sino sus componentes, ya lo decías tú, no solo es que sean indígenas, ¿no? Por la primera vez que hay un indígena, sino que además que no es un partido tradicional, sino que es el movimiento al socialismo, o sea, la constitución del mismo movimiento, como llega, incluso Brasil, que aunque sea un sindicato, pues también tiene sus propias características muy particulares. Y yo creo que están experimentando y nos están permitiendo pensar las cosas de manera distinta, porque ya no es lo mismo, como lo decíamos hace rato con el tema ambiental, no es lo mismo hablar de la ecología desde la marginalidad a podérselo decir a alguien de izquierdas que está ahí y que te plantea otra manera, o sea, que tiene en su constitución, como Ecuador, el artículo 71, que dice que hay del derecho de la naturaleza, ¿no? Fíjate, o sea, ya son otros los debates que se plantean. Yo creo que eso es importante. Uruguay creo que hay que echarle un vistazo con el tema de la marihuana, que creo que nos toca mucho a nosotros como mexicanos, no solo por lo que está pasando, y esto atención, porque yo sí creo que hay que llamar la atención con lo que está pasando en Estados Unidos, porque una cosa es la legalización del cannabis y la otra, que es lo que me parece que está sucediendo en realidad, es la comercialización del cannabis, que eso explicaría por qué de repente personajes como Vicente Fox están a favor de ello, ¿no? No es que estén a favor de que dejemos de criminalizar una planta, sino que están viendo en ella un gran negocio que quieren legalizar para hacerse ellos, digamos, la Coca-Cola de la marihuana. Entonces, esto es distinto porque no es que nos estén permitiendo, vivir de otra manera la relación con una planta, sino que se están metiendo en una comercialización que es muy distinta, digamos, a las reivindicaciones que ha habido en relación a su legalización. Y por supuesto que nos toca cuando tiene que ver con la ley, con la lucha contra el narcotráfico y sobre todo en Michoacán, que mucho se sabe ya de la marihuana que hay, ¿no? No sé si me escuché ¿me escuchas, Eric? Sí, te escucho, Paco. No sé si, ahora que estás tocando el tema que yo creo que me parece muy importante, hablas de una América Latina que está experimentando y que yo creo que parece oportuno detenernos en esta parte de tu conversación. Está experimentando América Latina. México pertenece a una América Latina. ¿Dónde queda México? Es bien bonita esta pregunta porque sabes que hubo hace cuántas semanas, tres era que fue Davos, el foro este, ¿sí? donde estuvo su presidente. Bueno, pero es que no sabemos ni qué presidente es. Déjame avanzo. Entonces hubo una mesa muy peculiar donde fue la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces estaban ahí, digamos, en particular los dos presidentes de derechas, el de Colombia, Santos, y el mexicano. Y por supuesto que queda claro, o sea, nos queda claro que el gobierno es de derechas. O sea, esto es absolutamente claro. Sí. Totalmente. Pero al quedarnos claro esto, también nos debe de quedar claro que no es un gobierno representativo. Y esto es lo más importante. Es decir, el pueblo mexicano, y lo ha demostrado con sus pequeñitas luchas, si tú quieres, o sea, más allá del cliché zapatista, sino las luchas que ha habido más allá también de lo que ha habido ahora, que está el tema de las autodefensas, ¿no? Uh-huh. Sino que hay una tradición de pequeñas luchas de montón de comunidades articuladas. Que ahora que lo acabas de mencionar, el tema autodefensas también es otro tema. Pero eso yo no creo que tenga que ver con lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir es que el pueblo mexicano no puede ser un pueblo de derechas porque no, o sea, ni siquiera forma parte de los ideales, ni siquiera comercializan ese aspecto. O sea, no, la informalidad que hay, la gente en el campo, es decir, no es un pueblo de derechas. Y esto es importante porque nos permite ver la potencia que tienen reivindicaciones como este gobierno no nos representa. Esto es lo más importante, o sea, reconocer y subrayar las más veces que podamos que el gobierno que está electo actualmente es un gobierno que lo eligió 20% de la población. Esto es lo importante. Eso lo podríamos ligar a que en México hay demasiada pobreza y hay menos clase media a lo que tú dices del gobierno de derecha. Yo sobre todo lo que me preocupa más que haya más clase media, porque yo tampoco concuerdo con lo que se quiere hacer de la clase media, que en realidad es un discurso para decir, ya ven cómo sí están funcionando las cosas, cómo están dejando de ser pobres porque ahora ya no ganan un dólar, sino ahora ganan un dólar y medio. Sí. O sea, tampoco concuerdo con el discurso de la clase media, ¿no? Ajá. O sea, yo cuando me refería a clase media quizás me refería a aquellos colectivos o a la gente que vive en ciudades y que no se identifica con lo que conocíamos tradicionalmente como los sectores subalternos o sectores marginados. Yo lo que más creo que, o sea, lo que creo que quizás es el conflicto, y aquí hay que ponerle una atención a lo de Morena, por ejemplo, uh-huh. es cuáles serían los caminos. Atención, por eso hablaba de para dónde se decanta el movimiento social, ¿no? Ajá. El movimiento se puede decantar hacia la cuestión armada o quizás hacia una cuestión institucional como lo hemos visto en América Latina, con nuevos partidos políticos, con nuevos accesos al poder. ¿A qué movimiento te refieres? ¿Al movimiento de Regeneración Morena? Exacto. Ajá. O sea, lo único que hay... ¿Armada en qué aspecto? O sea, aspecto... ¿A qué te refieres? Claro, o sea, que para que pueda haber un conflicto o para que haya una posibilidad de polarización política frente a, pues, con capacidad de enfrentarse al gobierno que tenemos ahora, esta articulación, como se ha dado en América Latina con el MAS o con el PT de Brasil, esta articulación en México no la hay. Uh-huh. Esto es un hecho, ¿vale? O sea, entonces, que yo me atrevería a decir que entonces Morena saldría sobrando, ¿no? No lo sé, no lo sé. Lo que yo creo es que lo están intentando. Mi preocupación es que no cuenta con la confianza de la gente. O sea, lo que me preocupa es que la única articulación que estamos viendo en el horizonte es esa. Y esa articulación, aunque se haya ya despegado del PRD y con ello haya intentado librarse del pecado original, que lo conocemos, aún así no nos convence. Entonces, y tampoco convence a mucha gente. Y el problema es ese, que la única articulación que tenemos en el horizonte es esa. Que no nos convence, ¿no? No nos convence, el problema es que nos plantea una cuestión que siempre se ha debatido y hoy con más intensidad en la izquierda, y es la cuestión táctica y estratégica. Es decir, y es lo que está pasando ahora con el PP y lo que va a pasar ahora con las elecciones europeas aquí. Puedes no estar de acuerdo con la alternativa, pero ¿es ellos o los mismos? Entonces, ¿es esta alternativa que no nos gusta, que puede ser Morena, que no le creemos al Andrés Manuel, que nos aburre escucharlo? ¿O es que gane el tipo de chapas del Partido Verde Ecologista o algún otro que nos vendan en la televisión? El problema es ese, el problema es que estamos limitados a eso. Espero que suceda otro acontecimiento, ¿eh? O sea, espero que suceda un milagro y haya una nueva cosa que suceda, pero algo así como otro 132, por decirlo así, que no tendría que ser. Ni siquiera, porque el 132 no aglutina, no representa. O sea, no es un movimiento que busque representación. O sea, tú te refieres a que, por ejemplo, a algo más político, algo más representativo para la gente. Político es todo, es todo. Más bien me refería. Por eso yo decía algo más político, una representación que compita en los canales institucionales que tenemos. Sí, yo quisiera, me parece que todo esto que están comentando es súper interesante y lo podremos recuperar en el tercer bloque, que nos centramos un poquito en México. Y Eric, te quisiéramos invitar un poco a, como ya tenemos que cortar, digamos, a que hagamos las últimas reflexiones en, digamos, en términos globales, ¿no? O sea, como, por ejemplo, yo rescataría de lo, de la pregunta que te hizo Paco, súper buena, es a manera de caricatura, ¿no? O sea, pareciera que, retomando esto de la historia, que en los años 60 el Cono Sur nos enseñaba a cómo la lucha armada podía llevar a cambios, cambios sociales, ¿no? Mientras que en México, digamos, con esto de la pregunta, parecía que tuviéramos un gobierno progresista que apoyaba a los sandinistas, que recibía a toda la gente de Sudamérica que se exiliaba de las dictaduras y de España, pero que al interno estaba matando a toda la guerrilla, ¿no? Ahora parece que es a la inversa, que la gente en el Cono Sur, salvando las proporciones y caricaturizando, parece que la gente en el Cono Sur dejó las armas, tomó los gobiernos, y en México sucede a la inversa, ¿no? En el 94 salen los zapatistas, y ahora estamos viendo, ¿no? Entonces, parece que todo sucede a la inversa en México. Es como curioso, ¿no? Como volviendo esto de como desde qué categorías o desde dónde voltear a ver lo que está sucediendo ahora, es que parece que son ciclos, ¿no? No es que, como decían los marxistas, suelen decir que la historia se repite como tragedia y como comedia, ¿no? Más allá de eso, es como decir que hay varios círculos que podrían parecerse, pero que al menos ahora esto que estamos viviendo en América Latina tiene algunas similitudes con lo que vimos antes, pero tiene nuevas realidades y categorías. Y creo que también tendríamos que voltear a ver a lo que también llamamos como el mundo árabe, porque sucedieron como cosas súper interesantes a partir de lo que conocimos como primaveras árabes, ¿no? Que creo que todavía no alcanzamos a entender y que ahí siguen, ¿no? Es un poco yo creo que nos daría como para otro programa. Claro, la primavera árabe, Egipto. O sea, Egipto, lo que pasó, ya se derrocaron dos presidentes. Claro. Túnez, que inició todo con un florero que se incendió, ahora tiene la constitución más progresista en términos occidentales del mundo árabe. Y bueno, Siria, vemos cómo está. O sea, digamos, es un escenario súper complejo que nos invita a pensar, digamos, los movimientos sociales en algo tan grande, tan abstracto, pero tan sugerente, que es la poscolonialidad, ¿no? de entender todo desde nosotros y otros conceptos. No, y que nos invita a hacer la reflexión personal de dónde queda México, ¿no? Porque, pues, retomando esas palabras que tú dices, parece que México está a la inversa, ¿no? O sea, México, en lugar de ir creciendo, parece que va disminuyendo en todo, ¿no? Y, pues, se supone que, pues, pertenecemos a la América Latina y deberíamos de ir creciendo, y, pues, México está excluido de esto. Uh-huh. Sí, Eric, ¿nos quisieras dar tu última reflexión, por favor? Sí, yo solamente llamaré la atención como a un desafío y una especie de llamamiento. El llamamiento sería a la historia. Bolivia, el movimiento boliviano, por ejemplo, no se explica sin lo que pasó en los 50, en los 60, el poder que tuvo los sindicatos en ese entonces, la guerra del agua, la guerra del gas, es decir... Tampoco podemos creer o suponer, o es un error creer que esto pasó de repente porque unos se pusieron de acuerdo en un año y al siguiente año se presentaron unas elecciones, ¿no? Entonces, esto lo que significaría es ver, tratar de hacer un análisis de cuál es nuestra historia, o sea, cuáles son nuestras diferentes luchas históricas, porque es desde ahí desde donde tenemos que articular. Y la segunda, que sería, digamos, el desafío, es nuestra geografía. Tenemos una geografía que nos dificulta mucho comunicarnos, ¿no? O sea, nuestra geografía como México, me refiero a la orografía, a las distancias. Si tú te das cuenta, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, en realidad son pequeños. Brasil, que podrías decirme, pero mira, él es grande, también te diría que tenía el poder del sindicato, la organización, y como tú sabes, es uno de los recursos importantes para cualquier, ¿no? Tienes una organización con recursos que puede articular. Como nosotros no tenemos ese gran sindicato con esa organización que te puede ayudar a salvar las distancias, ¿cómo le haces para articular a los que están en la playa en Oaxaca con los que están en el norte de Tampico? Entonces, la geografía nos mete en un desafío que además se complejiza porque mucha gente está viviendo en grandes metrópolis, y si algo tienen las ciudades es individualizarnos y ponernos en chinga a trabajar desde la mañana a la tarde. Entonces, tanto las distancias como el tiempo, es decir, el poco tiempo que tenemos para la participación política en las ciudades, y las grandes distancias que tenemos en geografía, pues nos plantean nuevas maneras de articular los movimientos que creo yo que tenemos que debatir. Es que no hay una buena comunicación con respecto a lo que tú comentas. Muchas gracias, Eric. No, gracias a ustedes. Un saludo y un abrazo a todos. Igual, por allá. Bueno, pues me parece que ya estamos listos como para ir a una cápsula. Vamos a hablar de política y arte en esta cápsula, y que agradecemos a Cuco que nos haya dado esta información. Vamos a escucharla y nuevamente regresamos para debatir esto que es Radio 132 Madrid. Es innegable la relación que existe entre el arte y la política. De hecho, es muy difícil poder disociar esta última de cualquier ámbito de la vida humana y de las formas en las que ésta se manifiesta. El siglo XX ha sido un siglo prolífico en manifestaciones críticas, quizás el más. Las vanguardias europeas, las soviéticas, las corrientes expresionistas, beatnik, el movimiento yuppie, el hippie, el beatnik, la cultura pop y las revueltas del 68, incluido el arte conceptual. Todos ellos han puesto sobre la mesa la necesidad de evaluar el papel que juega el sujeto bajo un orden social cada vez más complejo, más opresor, más aislante. En resumen, más desordenado. Y es que no es de extrañar, el siglo pasado ha sido también uno de los siglos más violentos en la historia moderna de la humanidad. Un siglo marcado por las revoluciones latinoamericanas, dos guerras mundiales, el Holocausto, los gulags, las guerras de Vietnam, Oriente Medio y otros tantos conflictos más. Es un siglo que inicia con las armas en fuego y termina con ellas de igual manera. El siglo XXI parece seguir con la misma tendencia. Ya desde los ataques del 11 de septiembre, el conflicto se afianza en las sociedades modernas, promovido por intereses comerciales capitalistas, precisa de un mayor control sobre los objetos en todas sus dimensiones, la laboral, afectiva, sexual, social, intelectual, etc. Bajo este continuum de violencia, el arte es uno de los procesos que pueden servir para liberar al individuo. Primero, ilustrando esa opresión invisible, pero también visible que vivimos. El arte que arrojará este siglo será, y es, un arte contestatario, inconforme con lo establecido. Porque quienes tienen conciencia de las relaciones de poder que nos conforman, no tienen interés en vivir con la violencia, en sus diferentes manifestaciones, como única moneda de cambio. El arte de este siglo no deberá, y no cederá ante esta retórica punzante y asquerosa que nos imponen, como el supuesto orden ineluctable de las cosas del mundo. No alcanza el tiempo para ilustrar con muchos ejemplos, pero vamos a mencionar uno en particular que está sonando ahora, la labor de las Pussy Riots, que remarca que la sociedad necesita colocarse del lado de las mujeres frente a la sinrazón del heteropatriarcado, que históricamente ha vulnerado los derechos de las mujeres y las ha colocado en un plano segundo, tercero y cuarto en función del tipo de mujer que hablemos. La crítica punk de las Pussy va encaminada contra los fundamentalismos religioso y político, contra el bando de los malhechores, porque lo son. Estas feministas separatistas han logrado colocar en la escena mundial su protesta contra la Iglesia Ortodoxa rusa y el despotismo del gobierno de Putin, mismas que les valieron a varias miembros 2 años de cárcel, de las que habrán salido libres por la amnistía de los Juegos Olímpicos de Sochi. Aunque su crítica es obvia, lo cierto es que el activismo del grupo ha sido mellado por la estancia de Nadia y María en la cárcel rusa. Desde su salida, decidieron promover la concienciación sobre las condiciones del sistema carcelario ruso. Bajo este viraje, el grupo decidió expulsar a las excarceladas bajo el argumento de que proteger estos derechos es incompatible con la militancia de una banda feminista radical. Como podemos ver, es cierto, el arte de este siglo será contestatario y será radical, pero no dejará de estar frente y contra el capitalismo global. Este buscará formas de medrar su trabajo, de que se prioricen temas sobre los otros, quizás colocando lo importante sobre lo trascendental. La labor del artista no debe ser, por tanto, solo la de nombrar los daños, sino de mantener esa bandera referente frente a todos los ataques mercantilistas. Muchas gracias. Como lo dice, mantener esa bandera referente, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a Cuco por esta cápsula, digamos, en la que vamos a estar intentando relacionar el arte y la política con la discusión que las discusiones que vayamos teniendo, digamos, en cada programa. Y nos parecía pertinente hablar de, por un lado, de las Pussy Riot y todo el peso que tiene la lucha feminista, digamos, en el mundo, y que ahora que vamos a empezar el bloque 2 sobre España, tiene mucho sentido, ¿no? Porque, digamos, uno de los temas que queremos tratar es justamente lo de la nueva ley del aborto, que para quienes no lo creían, el PP tiene una máquina para regresar el tiempo, y con esta nueva ley parece que regresamos a tiempos del franquismo, y que digamos que es ahora que se está viendo, digamos, la resistencia ante ello, ¿no? Por otro lado, también algo de lo que queríamos comentar sobre, digamos, para situar un poco la discusión de España, es los comentarios de Esperanza Aguirre, ex alcaldesa de Madrid y ex secretaria de Cultura, que pasó sin pena ni gloria, que ahora que fueron los premios Goya, comentó que era muy triste que este tipo de espacios culturales se fueran un espacio en contra del PP, ¿no? Como si de la nada se criticara al PP, pero digamos lo que pudimos ver en la premiación de los premios Goya al cine español es como la gente se está quejando porque en una de esas cosas es que están quitando el presupuesto a la cultura, ¿no? Entonces todos los directores, todos tal, estuvieron presionando de sí, gracias por mi premio, pero es que nos están quitando. O sea, hacer una película es un acto heroico. Y bueno, para poner en contexto a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor quizá puede caber la posibilidad de que no sepan quién es el PP, es el Partido Popular de Derecha de aquí de Madrid, y que el actual gobierno, que de Mariano Rajoy, es el que está gobernando ahora, ¿no? Sí, es Paquito. Es ese gobierno que se está cargando España, como dicen por acá, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante porque pues vemos cómo en todos los... A veces pensamos que solo es en las calles o en los medios que vemos estas protestas, pero están en todos lados, ¿no? Y lo hemos visto, al menos en esta semana, en los espacios culturales. Bueno, ahora vamos a pasar justamente al tema de la ley Gallardón del aborto. Tenemos un audio que nos va a explicar en la voz del mismo autor de qué va un poco la nueva ley. Pues vamos a ello. Ofrece estos dos supuestos para la despenalización del aborto. Primero, que este sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer. O, segundo, que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de un delito contra la libertad o contra la indemnidad sexual de la mujer. Lo que no cabe dentro de este proyecto porque sería radicalmente contrario a la doctrina, hasta en 3 sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, es hacer depender el valor de la vida del nasciturus de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada cuando no concurre un conflicto con ningún derecho, con ningún interés constitucional digno de protección. La primera, que el aborto sea necesario porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma. La segunda, que el grave peligro que produzca para la mujer suponga un menoscabo no irreversible, pero sí importante y duradero para su salud, tanto física como psíquica. La tercera, que se acredite dicho conflicto de forma suficiente y con las debidas garantías, con un informe motivado, emitido con anterioridad por 2 médicos de la especialidad correspondiente a la patología que genera el grave peligro para la vida o la salud de la mujer, médicos, esto también es novedad, que habrán de ser distintos de aquel que practica o dirige el aborto y que no trabajen en el mismo centro donde el aborto, en su caso, se vaya a producir. Si existe peligro vital para la mujer en un caso de urgencia, lógicamente no será necesario este informe. Y esto es un supuesto importante. Si el peligro para la salud psíquica de la madre tuviese su origen en el hecho de que el embrión padezca una anomalía fetal incompatible con la vida, entonces lo que se precisa será el informe de un médico sobre la madre, es decir, sobre el riesgo de un daño psíquico a la mujer, más otro informe sobre el feto, de tal forma que quede probada dicha anomalía que se define conforme a lo establecido por la Comisión de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia como aquella que previsible y habitualmente aparezca asociada con la muerte del feto o del recién nacido durante el periodo prenatal. En ningún supuesto la mujer será objeto de reproche penal. No habrá pena alguna, ni pena privativa de libertad, ni pena de multa, ni siquiera con carácter subsidiario, a diferencia, insisto, de lo que ocurre en la legislación actual. Creo que esta es una novedad muy relevante que me atrevo a calificarla de un auténtico avance histórico. Muy bien, bueno, ahora ya escuchamos un poco de la ley y vimos cómo mucha gente ahora ha reaccionado ante esto, ¿no? Hubo respuestas, digamos, en las calles, ha habido algunas manifestaciones, pero lo interesante es que esta ley en particular no solo, digamos, hizo que la gente saliera a la calle, sino que los mismos políticos y políticas también reaccionaron. Ahora vamos a escuchar un audio en contra de esta ley. Señorías, estamos hoy debatiendo un debate que ya no debería existir, porque ningún ministro ni nadie debería jamás proponerse interceder en el derecho a decidir sobre su cuerpo de cualquier mujer. Años de lucha ha costado llegar a la legislación actual, que no es perfecta, pero ahí está. Y lejos de avanzar, nos quieren llevar décadas hacia atrás en un túnel del tiempo en el que nadie... Perdón, señora diputada, ruego silencio para que se oiga la señora diputada. Continúe. Señor presidente, es muy interesante esto de que se quiera votar personalmente y el voto secreto, pero no nos engañemos. El aborto, la reforma del aborto iba en el programa electoral del Partido Popular y cínicamente es el único punto que ustedes van a cumplir o se han propuesto cumplir. Ustedes lo han privatizado absolutamente todo, pero llegan al cuerpo de las mujeres y lo convierten en cuestión de Estado. Porque ¿cómo explicarían ustedes a un cuerpo sobre el cual pretenden decidir ministros de justicia o curas o frailes católicos? Señorías, esto que ven aquí, que va de mi moño a mis pies, esto redondito me pertenece solo a mí y cada decisión que a ello concierne lo tomo yo. Y no quiero que me hablen de moral, porque este gobierno acabará posibilitando que el violador que viole a una mujer salga antes de la cárcel que el médico que le ayuda a solucionar las consecuencias de esa violación. Y tampoco me digan que defienden la vida, porque también es quitar la vida, eliminar los derechos sociales y las ayudas a la dependencia y imposibilitar, que las personas con diversidad funcional no puedan tener una vida autónoma. Las mujeres que abortan lo hacen con responsabilidad, después de haber reflexionado sobre su futuro y el futuro de ese hijo que llevan dentro. Señorías, con esto acabo. Ustedes pretenden, el Partido Popular pretende plantear que la Seguridad Social no garantice que una mujer soltera, una pareja de lesbianas, pueda acceder a ser madres. Sin embargo, quieren obligar a toda hija de Dios a que tenga un hijo sin que lo quiera. Señorías, las mujeres no somos incubadoras, no tenemos la maternidad en los genes, las mujeres tenemos derecho a decidir. Señorías, en una frase, en mi coño y en mi moño mando yo y solamente yo. Pues bueno, ahora sí, como lo dice, en mi coño y en mi moño mando yo, es una crítica muy fuerte que están haciendo, y bueno, son las respuestas que estamos viendo que se están suscitando en estos momentos aquí en Madrid, pues con lo de la ley del aborto, ¿no? Eso, como lo dice, de obligar a toda hija de Dios a que lo quiera, o sea, se refiere a que, pues, que quiera al niño, ¿no? O niña, lo que sea. Bueno, pues es que este es un tema muy importante, muy interesante, sobre todo porque pues vemos que es un partido conservador el que está incentivando, el que está promoviendo estas situaciones, ¿no? Y todo esto sucede, pues evidentemente, a raíz de las inconformidades, y por eso se ha dado la respuesta. Sí, y tristemente hoy ya, digamos, el PP ya tuvo mayoría para que no se revisara esta ley, y ya es cuestión de que la empiecen a pasar por el Senado y se vuelva ley, y todas estas, digamos, garantías que se han ganado en cuanto a los derechos de la mujer aquí en España se van a ir para atrás, ¿no? Va a haber un retroceso enorme, pero bueno, afortunadamente ha habido una respuesta fuerte, ¿no? Ya ha habido dos manifestaciones, digamos, mayoritarias, grandes. Uh-huh. Una fue el 1 de febrero, que fue el Tren de la Libertad, que ese es un caso súper interesante, porque es un pequeño círculo de estudio. Ajá. De señoras feministas que se enteraron sobre esto ahí en Asturias, sí, en el norte. Entiendo, de señoras desde que ya, o sea, de ya señoras, sí, señoras después de 40, 50 60, años. 70 años más, que tenían su circulito de estudio de feminismo. Qué bueno que la gente se incluya. Ajá. Y entonces escucharon esto y dijeron, no puede ser, nos vamos a Madrid y uh-huh, vamos a entregar una carta en el Congreso que estamos en contra. Ellas se querían venir así, organizaron el Tren de la Libertad para que quisiera subirse participar a él. Ajá. Y cuando llegan a Atocha en Madrid, se dan cuenta que hay miles, cientos de personas apoyándola. Es súper interesante porque, volviendo un poco a lo que decía Eric, es que no solo fue la gente de izquierda, sino todas las personas, hasta los mismos católicos, que según son los que dicen que están a favor de esto, sí, y la gente también conservadora, ahí estaba apoyándolas, ¿no? Y ahora ya viene una serie de movilizaciones que, pues, sí, esperemos. Sobre todo lo interesante, como uh-huh, lo dices tú, que hay que hay demasiada polarización, ¿no? Y eso es lo que hace interesante a estas movilizaciones. Uh-huh. Bueno, como andamos un poco cortos de tiempo, y digamos, tratando de hacer esta radiografía de lo que está sucediendo en España, tenemos un segundo caso que es sobre Alcorcón, que es una comunidad al sur de Madrid. Y es muy interesante porque hace unos meses hubo una huelga de limpieza muy fuerte en el centro de Madrid, que tuvo mucho eco internacional. Uh-huh. Y aquí se continuó, ¿no? En este pequeño sitio de Alcorcón, en el sur. Y la gente está súper organizadísima, ¿no? Es decir, como que eso que a veces dicen de, es solo un chispazo y sucede una vez y se corta, bueno, aquí está continuando, ¿no? Entonces va a ser muy interesante escuchar a los compañeros que están ahí, en el sitio como tal. Vamos a escucharlo. Bueno, con respecto a lo que estaba comentando Bochi sobre lo que ha pasado y está pasando en Alcorcón, en el barrio en el que actualmente vivimos, me gustaría acotar un par de puntillos que me parecen fundamentales a la hora de comprender un poquito mejor la situación de lo que estamos viviendo, ¿no? Del día a día del barrio, y creo que es una cuestión que es extrapolable a otros lugares de España también, ¿no? En primer lugar está el tema del distanciamiento entre lo que se podría decir la política de las calles y la política de las instituciones. Alcorcón, yo creo que es un claro modélico ejemplo de ello, ¿no? Porque tanto el alcalde del Partido Popular, David Pérez, como las 36 personas que conforman su equipo de confianza, que ha sido designado a dedo, en un municipio que tiene menos de 200.000 habitantes, tienen un profundo, profundo desconocimiento de lo que está pasando en el barrio, ¿no? De los sentires de la gente. No sabe quiénes somos ni qué queremos sus vecinos y vecinas. Cuestión que lleva a una marcada polarización, si se quiere, ¿no? Tanto a nivel ideológico como también discursivo, en la que se ha venido enfrentando constantemente al equipo de gobierno, ¿no? A los que están gobernando actualmente, con los movimientos sociales, de enfrentamiento directo con la ciudadanía en general, como si fuéramos sus enemigos, ¿no? Es una lógica un poco perversa de amigos y enemigos. Y esta lógica perversa, yo creo, es la que ha ido cerrando progresivamente todos los canales institucionales de participación a la gente de Alcorcón, a la gente del barrio, ¿no? Al mismo tiempo que a su vez ha ido criminalizando a todas las personas y a todos los colectivos que disiden, a la gente que protesta, ¿no? Respondiendo a cualquier tipo de movilización social, sea legítima o no, eso no les importa, con represión, ¿no? Todo es represión en vez de negociación y diálogo. Pues bueno, ante esta situación la gente se ha ido organizando, se ha venido moviendo, se ha estado conociendo, han surgido nexos, redes, ¿no? Al calor de esto, y hoy por hoy tenemos muchas, muchísimas iniciativas populares en el barrio que se han multiplicado como honguitos, ¿no? Y que están tratando de cambiar las cosas pasito a paso. Y bueno, para finalizar, creo que, quisiera decir que, bueno, yo soy una convencida de que los movimientos sociales acá en España, como en otros lugares también, ¿no? Como ha pasado mucho en América Latina, tienen una gran oportunidad de transformar las cosas, ¿no? De cambiar las cosas trabajando en lo local y en lo municipal. Ya, bueno, pues ya terminamos con la cápsula. Bueno, es muy interesante lo que nos comenta Pau, una compañera que vive allá en Alcorcón. Muchas gracias desde aquí. Le queremos agradecer y de igual manera les invitamos a que sigan con nosotros participando con cápsulas o con información que puede ayudarnos, ¿no? a la realización de este programa. Y pues bueno, ya que estamos hablando de leyes y todos, ahora me vino a la mente que recuerdo que no hace mucho se echó para atrás la privatización de la sanidad, y pues yo creo que es un evento relevante, porque ante tantas privatizaciones pues ya sabemos quiénes son los verdaderos beneficiarios, ¿no? Pero pues esto de echar para atrás una privatización y luego en Madrid y luego la sanidad me parece trascendente. Vamos a ir a una rola y después regresamos para la parte final de este programa. Lo vamos a titular el Bloque de México, me parece. Sí. Y sí, solo un último comentario, digamos, ligando con lo que hemos venido discutiendo. O sea, lo que comenta Paco y lo que escuchamos es muy interesante y es un claro ejemplo de cómo a veces decimos, bueno, es que estos movimientos como el 15M o el 132 explotan y después se acaban, ¿no? Sí. Pero Alcorcón y lo de la sanidad que comentaba son claros ejemplos de que se tal vez ahí callado, pero siguen ahí los movimientos, ¿no? O sea, lo de Alcorcón es gente del 15M, las asambleas barriales, que ahí se mantuvo. Justo acabas de decir algo que me parece también pertinente mencionarlo, ¿no? Las asambleas. La asamblea necesita de una organización. Entonces ya van dos cosas englobadas, ¿no? Asamblea, organización. Y eso es igual a eso fue lo que originó la no privatización. Es un tema que yo creo que da para muchísimo más, como para un programa más, pero pues vamos a la rola y regresamos. El lunes yo vi el partido y apoyé a mi selección, y fue tal mi decepción que ando triste y compungido. Mi chamaco entelerino también se puso a llorar. Yo sentado en mi lugar pensaba por un momento con que haya entretenimiento aunque falte para tragar. Y aunque falte para tragar, ya nos limpiaron la plaza para darle gusto a la raza y a quien quiera festejar. Pregunto quién irá a estar. Vamos a ver quién grita. El presidente los quita, hace uso del poder para que su hijita pueda ver a la prole de cerquita. Por eso le invitamos más al rato que vayan a gritar, para que lo miren de cerca a esa que pidió que eras prole. ¡Ándale, voy a gritar, pariente! Además, por tu independencia, bendito sea el Señor. Vamos a otra cosa. Si la reforma es un fraude, pues ya ni se fije usted. Si la reforma es un fraude, pues ya ni se fije usted. De la unión a senadarle, en un pacto ya se ve. La mesa que más aplaude siempre es la del PRD. Alingo, lingo, lingo, lingo, la, de la Huasteca hasta Uinalá. Alingo, lingo, lingo, lingo, la, de la Huasteca hasta Uinalá. ¿Sí viste a Chucho? ¡Está bueno! Aplaudía re bonito, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer, pariente? Eso sí, nos van a subir el IVA. Está por verse, ¿eh? Está por verse. Mira. La reforma es punitiva, no distingue parentescos. La reforma es punitiva, no distingue parentescos. Y tratándose del IVA, cobrarán muchos impuestos. Yo al Congreso le diría que si le van a los chescos. Alingo, lingo, lingo, lingo, la, desde Oaxaca, Colina, la. Digo porque tomo mucho agua negra del imperialismo, pariente. ¿Y el vino también le dan a subir? ¿Es pues alimento o es vino? Pero es la primera necesidad. Sí, pariente. No, el vino es la básica. No, mejor me vengo, digo. Y la balanza se inclina en los asuntos del IVA. Y la balanza se inclina en los asuntos del IVA. Si esta reforma te empina y no encuentras la salida, subsidia la vaselina, porque va a faltar saliva. Alingo, lingo, lingo, lingo, la, de la Huasteca hasta Uinalá. Vamos con Batistán, pariente, al menos para llevarle algo, años será. Los que roban al erario, contentos y justo están. Los que roban al erario, contentos a gusto están. Invierten como empresarios allá en las Islas Caimán. Miran los exfuncionarios que se chingue Pakistán. Ay, lingo, lingo, lingo, la, de la Huasteca hasta Uinalá. ¡Viva, viva! Pues ahora sí que me quedo con esas palabras de esta bonita rola que yo creo que está en contexto. Le decimos al Congreso que se baje los chescos. Es una manera coloquial, ¿no? A la mexicana de decirle que pues no se pasen de lanza, ¿no? Por no decir otra cosa. A la mexicana pues nos entienden. Aquí a la española pues ya después le explicamos. Hacemos un programa para eso. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias nuevamente por estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Estamos en la parte final, de esto que es Radio 132 Madrid. Queremos agradecerles a todas las personas que nos mandaron sus cápsulas, a todas las personas que estuvieron aquí en el programa. Y pues bueno, les invitamos a que se queden en esta parte final de este que es su programa Radio 132 Madrid a través de Agorazón Radio. ¿Vamos a una pequeña cápsula con Geraldine? Sí, ahora vamos a empezar el cuarto segmento. Verdad. Y bueno, desafortunadamente, como siempre nos pasa, ya se nos va a acabar el tiempo y dejamos un montón de cosas ahí flotando. Pero bueno, de menos, digamos para México, que también hay muchas cosas y después la comparación que la podemos hacer después. Vamos a comenzar con la escuelita zapatista, que es, digamos, de las nuevas iniciativas que tienen los y las compas de allá de Chiapas, que, bueno, también coincide con el 20 aniversario del alzamiento y los 30 de su fundación, ¿no? Entonces, es una nueva etapa y queríamos escucharla de viva voz. Y tenemos a nuestra compañera Geraldine, que estuvo en la segunda escuelita. Bienvenida, Geraldine, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Buenas noches ahí en el estudio y buenos días para los que nos escuchan desde México. ¿Me escuchan bien ustedes? Perfecto, muchísimas gracias y buenas, ¿qué es para ti también? Buenas tardes, buenas noches. Noches. Para entrar en contexto y como lo mencionaba Ever, háblanos un poquito de lo que es la escuelita. Ajá, yo estuve en la tercera vuelta de la escuelita zapatista, que fue del 2 o 3 de enero, según el día que cada quien llegara al caracol. Sí, ¿a qué nos referimos cuando decimos a la tercera vuelta? Nos referimos a, bueno, es la manera en que los compas zapatistas denominan cada una de las semanas en las que se ha realizado la actividad de la escuelita zapatista. La primera vuelta fue en agosto de 2013, la segunda vuelta fue a finales de diciembre y la tercera vuelta fue en la primera semana de enero. Ah, okay. Entonces es cada una de estas ediciones de la escuelita zapatista hasta ahora, ¿no? Del primer curso que tiene por nombre La Libertad Según los y las Zapatistas. Entiendo entonces ahora que, bueno, justo ahora que no lo mencionas, que en cada curso es diferente, ¿no? ¿Se podría decir que es a un tema diferente o cómo lo definimos? Bueno, se supone que estas tres vueltas responden todas a la libertad según los zapatistas, y en ese sentido el material o el contenido que ellos están transmitiendo es el mismo. Obviamente cada semana se desarrolla en un momento del año diferente distintos aspectos que van a afectar que cada vuelta funcione de diferente manera, ¿no? Pero es como el primer año, el primer curso, y en ese sentido es el mismo contenido. Ellos editaron cuatro libros como materiales de la escuelita, que son Gobierno Autónomo 1, Gobierno Autónomo 2, Participación de las Mujeres en el Gobierno Autónomo y Resistencia Autónoma. Y esos son los contenidos. En esa parte que me parece muy importante, la participación de la mujer. ¿Cuál es la participación de la mujer en esta escuelita? Bueno, ¿cómo decirte? La participación de la mujer no es que tenga una función específica para la escuelita. Las compañeras zapatistas, por ejemplo, en mi caso, tuve una guardiana. Ellos a cada alumno de la escuelita le asignan un acompañante que va a ser su guardián. Sí. Entiendo que es como que quien le va dirigiendo, como que le va enseñando, como que... Es quien está dedicando todo su tiempo durante tu estancia a estar contigo, ¿no? Entonces es con quien puedes establecer como... Comunicación. Conversaciones con más calma, por ejemplo, o todas las actividades cotidianas, dormir, desayunar, en el caso de las actividades de la cocina... Sí, es cierto que son las mujeres las principales encargadas. Ajá. Ellas están ahí, ¿no? Y se comparte eso, pero también ir al campo, ir a trabajar en la milpa o donde hay café, ir a trabajar con el café. O sea, no hay como algo establecido, ¿no? O sea, sí hay funciones asignadas, ¿no? Ajá. Social y culturalmente asignadas en las comunidades, y que ellos mismos están trabajando y están revisando en qué medida algo es un obstáculo o no en esa participación de la mujer, ¿no? Sí. Pero no para la escuelita no hay un rol especial, ¿me entiendes? ¿Cómo fue de que se dio el hecho de que tú hayas podido estar en carne y hueso en la escuelita? Bueno, yo viajé a Chiapas para poder participar en el 20 aniversario del levantamiento. Ajá. La noche del 31 de diciembre. Sí. Y también para ser parte de la escuelita en la tercera vuelta, porque, bueno, en verdad no podía como dejarlo pasar, ¿no? Claro. Para mí sí era una oportunidad, la verdad, bien, bien importante aprovechar la invitación que los compas están haciendo para que la gente se acerque y conozca de primera mano cómo es el día a día de la vida en las comunidades zapatistas. ¿Cómo es de que se dio esa invitación? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque quizá quien nos esté escuchando y si le interesa o hay alguna forma de acercamiento y sin fines de algún lucro, por decirlo así, pues ¿cómo se dio esa participación? Bueno, es probable que vuelva a haber otra vuelta de la escuelita. Mencionaban una fecha tentativa, abril, sin poner día, simplemente el mes, aunque eso no se ha anunciado formalmente. Y al parecer, por lo que respondieron en la sesión de clausura y de preguntas y respuestas de la escuelita en la que estuve, esta actividad, que es una actividad pedagógica de transmitir su conocimiento y su manera de vivir, ajá, nace a partir de la solicitud de muchas personas que preguntaban, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo puedo conocer, ¿no?, la vida con ustedes? Entonces, las autoridades, las juntas de buen gobierno de los caracoles, comienzan a partir de cierto punto a trabajar más conjuntamente, a evaluar estas demandas, estas peticiones de los simpatizantes, ajá, y colaboradores zapatistas, uh-huh, y entre todas las autoridades de lo que es el zapatismo como movimiento, deciden lanzar la convocatoria para la escuelita zapatista, que comenzó, como dije antes, en agosto de 2013. Perfecto. Oye, ¿y cómo, cuánto duró tu participación? Son alrededor de 5 días. Ajá. Está, pues te digo, yo subí al Caracol el 2 de enero. Sí. El 3 nos desplazamos a las comunidades después de una sesión introductoria en la que los compañeros iban exponiendo los diferentes contenidos de los libros. Sí. Y el 7 en la mañana tempranito salimos para reunirnos de nuevo en el Caracol y tener la sesión de clausura. Entonces, 5 días, más o menos. No sé si, a los tiempos que nos corren y que vemos demasiadas desinformaciones y demasiadas cosas que no concuerdan con la estabilidad o la soberanía nacional, y no hablando solo por México, sino por otras partes del mundo. Esto me parece muy, muy, muy importante, y la verdad yo considero que daría como para un programa más, ¿no? Como para dialogarlo, como para que la gente conozca, como para que el mismo mexicano sepa del mexicano, ¿no? Porque al final, pues, somos gente, somos compatriotas, y pues bueno, hasta aquí mi parte, ahora sí que mi participación, y me parece que Ever y Iscoal te van a preguntar algo. Bueno, nada, claro, más era un comentario a lo que estabas diciendo ahorita, Paco. Creo que, bueno, sí, ya se hizo un programa, ¿no?, sobre zapatismo, pero siempre queda mucho que decir, y precisamente lo que comentabas, que para conocernos, ¿no?, porque muchas veces, bueno, yo he visto comentarios, por ejemplo, en redes sociales y en todas partes, sobre el zapatismo, que simplemente reproducen lo que dicen los medios de comunicación, ¿no?, de que Salinas tuvo que ver ahí, que es una creación, ¿no?, y que no sé qué, y sí, que no, incluso con argumentos tan básicos, ¿no?, que, por ejemplo, muchos piensan que de un día para otro salieron con armas, ¿no?, y hay un proceso detrás de 10 años. Claro. Entonces, todo eso no se conoce, y creo que precisamente por eso también una de las iniciativas del zapatismo, ¿no?, la escuelita, para vengan a conocer realmente lo que somos, cómo vivimos, de qué manera vamos construyendo consensos, y es muy importante, ¿no?, porque al final esto de que se menciona tanto de la participación ciudadana, que, bueno, a nosotros nos educan diciéndonos que nuestra, un derecho, pero también como nuestra obligación es ir a votar, y ahí es nuestra como única responsabilidad como ciudadano, ¿no? Pero hay mucho más, y es precisamente lo que podemos aprender nosotros de las comunidades indígenas, y bueno, especialmente ahorita del zapatismo, que trae esta organización, que han ido pensando cómo hacer para que todos tengan incidencia en las decisiones de la comunidad, ¿no? Fíjate que acabas de mencionarlo y me parece algo muy oportuno, la participación. O sea, la participación de ellos mismos, y la participación con el exterior. Y aparte, o sea, la información que me parece, o sea, son cosas que me parecen tan oportunas y tan básicas, por decirlo de esa manera, que así vamos conociendo los distintos Méxicos. Ever. Sí, bueno, como dicen, no voy a repetir, da para mucho. Solo tengo una pregunta, Geraldine. Oye, ¿qué aprendiste en la escuelita? Ahora sí que ¿qué aprendiste en la escuela? Qué buena pregunta. Se aprende mucho, la verdad. Se aprende a tener los pantalones bien fajados porque convive uno con personas que tienen una convicción bien fuerte en lo que están haciendo y creen en que es posible resistir, ¿no? Ajá. Y ¿sí me escuchan? Sí. Y la fortaleza con la que eso se transmite en cada momento, ¿no? Sin ser una actividad muy extraordinaria la que uno está realizando, digamos, es levantarse, ir a trabajar, comprender que si no se trabaja esa tierra no va a haber mucho que comer, ¿no? La importancia que se le da a ser autosuficientes desde el cultivo de los alimentos y resistir en muchos aspectos que la vida de las ciudades y la mentalidad que domina la cultura occidental, ¿no? Uh-huh. Tienen mucho que aprender y que replantearse de personas que desde la humildad están viviendo y resistiendo con tal convicción, ¿no? Sí. Para ese otro mundo posible. Sí, bueno, perdón, te tenemos que cortar, Yaline. Es súper interesante lo que nos has comentado. Pues la verdad es que como lo mencionábamos al principio, sin duda alguna, esto es un tema que nos da para no uno, sino quizá dos programas, sobre todo porque nos ayudaría a informarnos, nos ayuda a tener esa cosquillita de inquietud de hacer, de poner las manos para ayudar. Y pues bueno, la verdad desde acá te queremos agradecer muchísimo el que participes con nosotros, el que estés compartiendo estas vivencias que me parecen muy, muy importantes para todos los que nos están escuchando y para los que nos escucharán después igual. Sí, solo una última, digamos, para ya pasar al siguiente... El siguiente bloque, para, digamos, las personas que no crecieron en el alzamiento zapatista, como tratar de situar esto, ¿no? O sea, lo que nos comenta Geraldine es, o sea, este es un nuevo paso de los zapatistas y nos demuestran que ahí están, ¿no? O sea, ellos iniciaron con expresiones masivas en las calles, siempre estuvieron en la marcha del color de la tierra, etcétera. Después recorrieron todo el país con la otra campaña y ahora nos están invitando a que nosotros los escuchemos en Chiapas, ¿no? Entonces, no perdamos de vista lo que hacen ellos. Y pues muchas gracias, Geraldine. Sí, gracias a ustedes. Quizá nada más añadir algo. Ajá. Para situar la etapa en la que ellos se encuentran. Uh-huh. Es lo que constantemente comentábamos durante la escuelita, la construcción de su autonomía. Ellos están en una etapa en la que quieren mostrar o están en disposición de compartir ahí mismo en qué momento de ese proceso de construcción de autonomía están. Pues la verdad es que te agradecemos demasiado el que nos hayas compartido esto. Y si nos lo permites, estamos en comunicación para próximas participaciones tuyas y de nosotros con respecto a las exigencias que este grandioso mundo nos da. Ok, muchas gracias. Te saludamos con mucho cariño y estamos en contacto. Igualmente, bye. Vamos. Muy bien, y de ahora de Chiapas nos vamos a la Sierra Norte de Puebla, donde están ocurriendo cosas muy graves e interesantes por ambas perspectivas. Por un lado, tenemos que desde hace tiempo se están dando muchas concesiones mineras y de hidroeléctricas a empresas privadas y en la región norte de Puebla. Entonces están gestando un montón de movimientos sociales que están luchando y reivindicando no solo la naturaleza, sino la vida misma. Y ahora mismo este tipo de movimientos es verdad que no salen mucho en los medios de comunicación convencionales. Es por esto que en los medios alternativos creemos importantes darles voz y darles vista para que sean escuchados y los apoyemos en lo que podamos y estamos con ustedes. Muchísimas gracias por darnos esta introducción. Voz y voto. Vivimos en la Sierra Norte de Puebla, en México, una hermosa zona de montañas rica por la diversidad natural y cultural que envuelve todo su territorio. Desde hace siglos, aquí habitamos comunidades indígenas y mestizas que hemos podido vivir de la herencia natural que nuestra tierra nos ha dado. Nosotros somos de Movimiento por Tlatlauquitepec, un grupo pacífico de ciudadanos que recientemente nos organizamos al enterarnos de que, sin consultarnos, gran parte de nuestra tierra se había concesionado a empresas mineras. Nosotras y nosotros sabemos que esos proyectos amenazan la vida presente y futura de nuestra población y que pueden tener consecuencias sociales, culturales y ecológicas irreversibles, poniendo en riesgo la salud y la vida de los hombres y las mujeres que aquí habitamos, así como nuestro derecho al agua, nuestro derecho a un medio ambiente sano, nuestro derecho a la paz, a la participación, a la información y a la consulta. Sabemos que este tipo de concesiones se otorgan para satisfacer las necesidades del sistema global de consumo y que, atendiendo a intereses de grandes corporativos, generan la explotación de los recursos naturales, sin importar la devastación medioambiental o la violación de nuestros derechos humanos. Actualmente en toda nuestra región existen 90 concesiones para mineras y 8 para proyectos hidroeléctricos, que abarcarán a 31 municipios de toda nuestra Sierra Norte, con duración hasta por 50 años. Únicamente en nuestro municipio se han otorgado 9 concesiones a diferentes empresas en más de 9.900 hectáreas de terreno, que equivalen al 40.5% de nuestro territorio. El tipo de minería que se pretende explotar es a cielo abierto, la cual, con métodos agresivos de extracción de minerales, generaría la devastación de nuestros paisajes naturales y el medio ambiente. Enfermaría a la gente no solo de las zonas mineras, sino de toda la región. Cambiaría nuestras formas de vida y la manera como nos relacionamos entre nosotras y con la naturaleza, dañando la tierra que nos ha dado de comer desde nuestro origen. Afectaría el futuro para la humanidad porque podrían contaminar y agotar el agua en una de las regiones más húmedas del planeta, nuestra Sierra Norte de Puebla. Desplazarían a nuestras culturas locales que se sustentan en el bienestar familiar y comunitario, fomentando el individualismo, la competencia, la falsa promesa de dinero y el consumismo. Aquí en Tlatlauquitepec hemos realizado una primera marcha Sí a la Vida, No a la Mina, en donde de manera histórica se unieron más de 2.000 personas para manifestar su oposición. Nosotros como movimiento continuamos con nuestra labor de información y concientización sobre los proyectos de muerte, pues creemos que la educación será la mejor herramienta para continuar defendiendo hoy y en 50 años nuestro patrimonio y nuestra vida. Somos numerosos los movimientos que nos hemos formado en toda la región en defensa de todo el territorio, conscientes del saqueo y la devastación que se quiere hacer de nuestra riqueza natural. Tenemos como precedente en la región la cancelación simbólica de la mina La Lupe por parte de la gente del municipio de Sautla y la detención de otra mina de la empresa Frisco en el municipio de Tetela de Campo. Asimismo, en la región, las organizaciones civiles continúan planeando encuentros y frentes en contra de la industria minera, formas que nos llenan de fortaleza y esperanza para continuar defendiendo. En la sierra estamos exigiendo justicia ambiental, que se detengan los llamados proyectos de muerte y que se respete nuestra vida y nuestros derechos humanos. Para más información, encuéntranos en Facebook como Movimiento por Tlatlauquitepec. Pues ahora sí, como la cápsula lo menciona, que se respeta nuestra vida y los derechos y los recursos. Pues es un tema muy importante: explotación de los recursos, violación de derechos, concesiones de hasta 50 años. O sea, nos estamos viendo que es algo que vemos igual como lo de caminos y puentes, ¿no? ¿Y qué genera todo esto, no? Enfermaría a mucha gente, dañando a la tierra, y afectaría un futuro de la humanidad. Contaminaría el agua. Yo creo que, pues, como lo hemos mencionado a lo largo de este programa, que daría para también un tema de 2 horas o de más, o de 1, 2 o 3 programas, y me parece oportuno desde este medio informar lo que está pasando en Puebla. Claro. Adrián. Y es una lucha que no solo tiene que ver con la defensa de la naturaleza y de la tierra, sino de la vida misma, porque, como bien lo decían en la cápsula, estos proyectos de minería a cielo abierto van a afectar y a contaminar el agua y el medio ambiente, y lo cual implica también, y también se usan métodos agresivos y veneno, ¿no?, como el cianuro. Entonces, esto no solo afecta al medio ambiente desde una visión romántica, sino que es real y va a afectar a la vida y va a generar muerte. Entonces, tenemos que estar atentos, sobre todo a partir de la aprobación de la reforma energética, para saber qué impactos va a tener la reforma energética sobre este tipo de concesiones y sobre en este tipo de regiones. Entonces, desde aquí, les mandamos un abrazo y decimos no a la mina, sí a la vida. No a la mina, sí a la vida, y como lo menciona, pues, eso generaría competencia e individualismo. ¿Iscol? Sí, bueno, para avanzar con el programa, ahora vamos a presentar otra cápsula que nos mandan desde el Distrito Federal, nuestro compañero Donovan Hernández, quien estuvo participando anteriormente con nosotros acá desde Madrid, y que, bueno, actualmente es columnista de la revista Hashtag, que nació también del movimiento Yo Soy 132, y bueno, sobre todo por esto de la demanda de democratizar los medios, y que actualmente pues se ha convertido en un organismo de periodismo independiente. Y también mandarles una felicitación porque están cumpliendo un año de haber nacido como revista, y que bueno, pues se podría decir que somos medios hermanos, ¿no? Porque nacimos del movimiento 132 y además estamos de manera independiente. Aparte de ser medios hermanos, desde aquí hacemos un llamado para participar juntos, pues ya que también igual hace no mucho cumplimos un año. Vamos a la cápsula. Sí, la cápsula es sobre el Congreso Popular y autodefensas. México es un país que nunca permanece quieto por demasiado tiempo. En días recientes ha tenido bastante presencia mediática, principalmente por dos cuestiones: el tema de las autodefensas y guardias comunitarias de Michoacán y la irrupción del llamado Congreso Popular. Dos movilizaciones, dos formas de lucha social distintas. Sin duda el Congreso Popular, convocado por intelectuales, profesores y hombres de letras, muchos de ellos activistas de importante presencia como Javier Sicilia y John Ackerman, es una iniciativa interesante que busca iniciar un espacio de reunión del poder popular, apelando al artículo 39 de la Constitución Mexicana de 1917, sostiene que el detentador de la soberanía es el pueblo, y a su nombre lanzó un decreto de revocación de la reforma energética que lesiva a los intereses de la nación. Sin embargo, la iniciativa tiene problemas. El primero es que la intelectualidad está bastante alejada de las inquietudes populares. Sus estrategias son legalistas y aún no han logrado aglutinar a sectores marginados de la participación ciudadana para darle realidad a la aspiración del poder popular. En el otro extremo, tenemos el caso de las autodefensas michoacanas, las cuales, en tan solo unas semanas, han pasado por el accidente aparatoso de uno de sus líderes, la intervención del Estado con un intento de desarme de las guardias comunitarias, hasta el día de hoy donde el Poder Federal, en conjunto con las autodefensas, libra una batalla por liberar a Michoacán del narcotráfico arraigado en la comunidad y las estructuras de gobierno. Sin duda, en México presenciamos un abanico amplio de la movilización popular. La pregunta es, ¿cuál será la más efectiva? Habrá que esperar el desarrollo de las jornadas por venir. Mi nombre es Donovan Hernández y fue un placer conversar con ustedes. Pues desde aquí le decimos que el placer es para nosotros y muchas gracias porque cuando estuvo aquí en Madrid estuvo participando con nosotros en el programa aquí desde el estudio, y desde aquí le mandamos un saludo. Y de igual manera, como a todos los participantes, le decimos que siga con nosotros, que siga participando, porque es un gusto y un placer estar en contacto con todos ellos. Pues la verdad que el tema de autodefensas y de policías comunitarias, creo que tenemos demasiados temas, ¿no? Y el de Congreso Popular, el de los intelectuales, el de los profesores y hombres de letras, aludiendo al artículo 39, también es como que de otro de dónde agarrar para hacer un programa de radio, ¿no? Esta es la parte final de Radio 132 Madrid, y me parece que vamos a comentar un poquito sobre esta cápsula, o... Bueno, pues en general, ¿no? Y haciendo algunos comentarios para cerrar, y bueno, lamentablemente el tiempo se nos va muy rápido, y queríamos poner antes una cápsula sobre lo de Podemos, que también es una iniciativa también encabezada por un intelectual español que, bueno, pretende contender en las elecciones europeas, ¿no? Y pues hay cierta similitud entre eso y lo que es el Congreso Popular. También de igual modo... pues se dan muchas coincidencias en el sentido de que pues son personajes reconocidos que siempre han criticado a los partidos políticos y que pretenden, bueno, dar como que otra alternativa, ¿no? Sin embargo, lo que sucede con el Congreso Popular desde mi punto de vista es que también pues pretende como que adjudicarse cierta representación popular, ¿no? Que como ya dice Donovan en la cápsula, pues simple y sencillamente pues no tiene, ¿no? Pero también es un intento, es una lucha que están dando, pretenden bueno, digamos que estamos del mismo lado, ¿no? En cierta manera, porque pretenden de cierto modo echar atrás lo que son las reformas impulsadas por Peña Nieto. Bueno, no sé, sobre las autodefensas creo que solo quedaría decir que nos sintonicen el siguiente programa, porque vamos a tener un programa especial el siguiente miércoles. No habría mucho que... No hay que ahondar. Y sobre el Congreso, pues no sé, un poco lo que también estaría bueno hacer en otro pues programa. Pues yo creo que igual, ¿sabes qué es lo que pasa? Que con lo de autodefensas y lo de policías comunitarias, ya le habíamos dicho nosotros mismos que pues es un tema que es de mucho cuidado, ¿no? Hay demasiada información, hay demasiados dimes y diretes, hay demasiadas contestaciones. Entonces, vamos a intentar nosotros abordar el tema y les invito a abordar esos dos temas, ¿no? Lo que son las policías comunitarias y autodefensas y también el Congreso Popular. Esta es la parte final del programa. Sí, bueno, nada más para comentar y para finalizar que, bueno, estábamos intentando hacer un nuevo formato de programa en el que, bueno, estuvimos metiendo cápsulas durante todo el programa de compañeros o compañeras que están en otras partes, no están acá con nosotros, y que, bueno, pues también los invitamos a que si tienen alguna inquietud o quieren aportarnos algún comentario o una nota informativa, la pueden grabar y enviarla a nuestro correo, que es yosoy132madrid@hotmail.com. Bueno, a mí en cuanto al tema de las autodefensas y la policía comunitaria, que va a ser un programa bastante largo porque tenemos muchísima información, lo único que sí me gustaría pedirle a todos los compas que nos están escuchando es si tienen oportunidad de ver un video de subversiones de Tania Cortés, que es policía comunitaria de Santa María de Ustula, del municipio de Aquila, y que lo puedan pasar en su Facebook, en todas sus páginas, lo retitúen, porque es una persona súper importante en esta comunidad y que su vida en este momento puede estar peligrando. Así que, compas, apoyemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto ha sido Radio 132 Madrid. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros. Vamos con nos despedimos con un video, que habla, que dice, queremos a Goyo vivo, ¿no? Y en el próximo programa lo debatimos. Hasta la próxima. Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos subrayan que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. En el último año de Felipe Calderón como presidente de la República, 15 comunicadores fueron asesinados, 7 desaparecieron. Aunado a ello, se contabilizaron 54 agresiones y 6 atentados a los medios de comunicación. Tan solo en el primer año del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se registraron 6 asesinatos de periodistas. Se documentaron 124 agresiones contra el gremio, que involucraron a 300 comunicadores, y a la fecha, 4 reporteros se encuentran desaparecidos. Veracruz es el estado más inseguro para ejercer la libertad de expresión en México. Del 1 de diciembre del 2010 al 2013, se dio a conocer puntualmente la muerte de 9 periodistas a causa de la violencia. Noel López Holguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz, Regina Martínez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Uge Córdoba, Esteban Rodríguez y Víctor Manuel Báez. Hoy no queremos que Gregorio Jiménez sea una simple estadística. Quienes ejercemos el periodismo pedimos seguridad. Que Gregorio Jiménez aparezca, que no haya más secuestros, que ninguna familia llore por algún desaparecido. La libertad de expresión no debe ser coartada y nadie más debe ser plagiado. Como si el silencio no fuera también a decir la verdad.